Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenísimas tardes, hola, son las 8 de la tarde y estás escuchando Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM y son las 8 de la tarde del 29 de agosto. En el anterior programa decidimos viajar al sur para hablar con los compañeros del SOC. Hoy nos vamos a quedar por aquí cerquita. Y hoy vamos a hablar de distintas cosas que os comentamos enseguida. Pero antes voy a saludar a mis compañeras que están al otro lado de la pecera. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si hoy acertamos. ¿Cuál es el teléfono de la radio? Pues el teléfono de la radio es el 976-29-13-98. Magnífico. ¿Cuál es la página web? www.asi-asi.org. Muy bien, y la de la radio es radiotopo.enobrezabaturra.org. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a tratar diferentes temas. La primera parte la vamos a dedicar a la sanidad. Vamos a entrevistar a un miembro de la Asociación de Vecinos del barrio de San Miguel por el tema del Centro de Salud Hermanos Ibarra. Que nos lo van a cerrar. Y haremos una segunda entrevista también dedicada a la sanidad. Vamos a entrevistar a un compañero de la Red de Apoyo Sin Papeles por las nuevas medidas que van a empezar en septiembre y que les va a afectar gravemente. Nos van a dejar fuera del sistema sanitario, un poco la consideración de dejar a todo aquel que no se lo pueda permitir, la condición de subhumano prácticamente. Y continuaremos, o mejor dicho, terminaremos con David Aristegui, activista, militante, como queramos llamarlo, de Madrid, al que se le puede leer por internet sobre redes sociales, sobre licencias, pero no vamos a hablar de nada de eso, sino que vamos a hablar de un tema muy, muy, muy extraño, del 25S. Aquí tenemos dudas y como tenemos dudas y las queremos solucionar, pues bueno, vamos a llamarle a David para que nos cuente alguna cosa, a ver qué se dice por allí por Madrid. Bueno, pues si te parece bien este menú, no cuelgues, no te vayas, que empezamos enseguida. Pues tenemos con nosotros ya al otro lado de la línea a Daniel. Oye, hola, buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Daniel, vamos a hacer una pequeña presentación. Daniel Portero es miembro de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel y también es miembro de la Comisión de Salud de la Federación de Barrios. Y un poco pues nos va a contar el nuevo anuncio por parte del Salud del cierre del Centro de Salud Hermanos Ibarra. Quería aclarar que colaboramos con la Federación de Barrios, uh-huh, pero no soy miembro de la misma. Ah, vale. Entonces, bien, buena aclaración. Te lo digo para que... Muy bueno, bien. Dime, dime. Pues nada, que te teníamos curiosidad. Bueno, sabemos que a través de la prensa y sí, por algunos contactos que tenemos, que el próximo otoño tienen previsto el salud cerrar el centro de salud Hermanos Ibarra. Sí. Y un poco queríamos preguntar cómo va a afectar este cierre a los usuarios del centro y a las personas del barrio. También por las calles del barrio se pueden encontrar pancartas diciendo e informando del cierre de Hermanos Ibarra, y en el propio centro hay una recogida de firmas y la gente está como intentando sensibilizar de lo que va a ocurrir, ¿no?, en el barrio. La recogida de firmas existe en varios puntos, pero principalmente es en Hermanos Ibarra. Cierto es. ¿Cómo va a afectar? Pues cómo puede afectar, digamos, una reducción de los servicios públicos. Pues mal. Concretamente este pues es un centro de salud, perdón, es un consultorio, el último que queda en Aragón. Entonces es una reminiscencia del pasado, pero que da un servicio óptimo a toda la población de la zona, sobre todo porque es una población mayor. La lleven donde la lleven, pues tendrán que desplazarse, y lo que supone pues actualmente las barreras arquitectónicas, que pueden ser las simples grandes avenidas, pues es un problema para las personas mayores. Sí, además, bueno, yo voy también allí a Hermanos Ibarra, al médico, y vale, no solamente... Que habrá firmado también. Sí, ya está. Vale. Pero además del hecho del desplazamiento, que para las personas mayores efectivamente es muy problemático, también la relación con el doctor, o sea, también vamos, se va a ver afectado. ¿Cómo va a ser esto? El servicio de Hermanos Ibarra, siendo como es una cuestión pues un poco antigua y estando basada en el médico de cercanías, pues teniendo en cuenta que el personal de Hermanos Ibarra pues es un personal óptimo y que ha dado un servicio de cercanía, cariñoso, casi personal, sí, pues sí, entonces la verdad es que nos alejen a estas personas en estos momentos, que sobre todo pues la población mayor pues necesita, digamos, este consuelo de tener, digamos, cerca al médico. Pues hombre, va a afectar mal. Nos preocupa también el personal que de Hermanos Ibarra. ¿Qué va a pasar con él? ¿Dónde va a ir? Hay mucha gente pues que tiene una incertidumbre. Esto no es bueno para el servicio que nos pueden dar. Entonces, naturalmente, queremos o hemos reaccionado un poco contra estas noticias. No han sido confirmadas, nadie nos ha dicho nada, y estamos esperando pues hacer gestiones para ver si los altos responsables de los consultorios o de la sanidad en Aragón nos reciben y nos aclaran los planes que tienen. Sí, porque el consejero Ricardo Oliván no se ha pronunciado con respecto a este tema. Queremos tener una entrevista con él, concretamente la Federación de Barrios y la Plataforma en contra de la privatización de la salud en Aragón, y algunas asociaciones de vecinos, entre las que se encuentran la nuestra, pues queremos tener una reunión con él y plantearle esto, preguntarle qué hay de cierto de todas estas noticias. Porque, claro, son noticias que han aparecido pues en los medios de comunicación, pero no han sido confirmadas por los medios oficiales ni los responsables de la sanidad en Aragón. Ya, o sea, que lo están haciendo un poco a hurtadillas, a ver cómo va esa presión, ¿no? A ver cómo se gestiona esa presión sobre la población, porque ya, bueno, yo tenía escuchado que hace tiempo, y hace unos años, se intentó cerrar este centro de salud y trasladarlo. Se nos dijo que había una posibilidad de traslado. Reaccionamos también, un traslado nos parece mal, pero claro, en este momento no es una posibilidad de traslado, es una posibilidad de cierre. El traslado es malo, incluso podríamos decir que, bueno, que hay sitios donde se podría trasladar el centro de salud, centros que actualmente están inutilizados, pero bueno, como podría ser, yo qué sé, por la propia Casa de Socorro, ¿no? Aunque son instituciones distintas, pues siempre puede ser un convenio entre ellos. Pero esto, pues no sé, trasladarlo allí pues mantendría el personal, mantendría el servicio, mantendría, digamos, pues lo que queremos. Queremos conservar el centro de Hermanos Ibarra. Consultorio de Hermanos Ibarra. Es un centro público con profesionales de la sanidad sí, pública. Correcto. Creo recordar que hay unos 10 médicos o 9, y me parece que también hay un pediatra, algo así. No sabría decir, esto sería el personal de Hermanos Ibarra quien te podría aclarar. Bueno, y una vez os enterasteis por estos medios oficiosos, es decir, por la prensa, de que podían cerrar el centro, ¿cómo fue la reacción? ¿Cómo hablasteis con el personal, con los médicos, con las enfermeras, con las de la limpieza, con todo el mundo para ir y empezar con la campaña de firmas pues y de concienciación del barrio? Una reacción un poco, digamos, paralela, esporádica, y que contactamos. Por un lado fue el propio personal de Hermanos Ibarra, el que preocupaba por su puesto de trabajo, pues empezó una recogida de firmas. pero al mismo tiempo la asociación de vecinos que represento, la del barrio San Miguel 1808, la verdad es que reaccionó en la misma línea. Contactamos, había luego otros colectivos también preocupados por temas semejantes y nos hemos hecho, digamos, una piña. La verdad es que, bueno, no sé cómo decirlo. Siempre hemos estado con esa espada de Damocles de que qué se va a hacer con un consultorio, que es el último que queda, hay que hacer algo con él, hay que eliminarlo, hay que quitarlo, hay que trasladarlo, hay que convertirlo. Pero al final de todas estas, no sé, cuestiones políticas casi, está, nos van a quitar este servicio. Así es. Así es, el objetivo no es que desaparezca con las nuevas medidas y los nuevos recortes de privatización de Lo tendrá que aclarar el consejero. De la tendrá que decirnos exactamente cuáles son sus planes. Pero todas estas medidas que de alguna forma pues son medidas que son palos de ciego, pero que vamos, que si ellos los dan, nosotros también. Pues así. Así. Claro, con la resistencia, claro que sí. Así, dentro de un momento también vamos a entrevistar a otros compañeros de la red de apoyo para un poco para analizar la nueva medida que se presenta en septiembre con el tema de los impapeles que se van a quedar fuera, y es un poco el mismo objetivo, ¿no? Hacer desaparecer o recortar la sanidad pública, hacerla desaparecer y comenzar a avanzar en el tema de la privatización. Habíamos oído, ¿no?, que todo el personal, a través también de los medios de prensa, como tú has dicho, no hay nada confirmado por parte del consejero ni del gerente, van a ser trasladados a Sagasta o a otros centros de salud, pero claro, hablamos de que van a ser trasladados y no va a haber un aumento de personal ni de materiales técnicos en estos nuevos centros, por lo cual la atención sanitaria que se les dé a estos usuarios va a ser claramente pues en retroceso. A ver, es un poco lo que te comentaba. Cierto es que nosotros pues sabemos que existen unos problemas y hay gente que se moviliza por esto. Nosotros, como asociación de vecinos que somos de la zona, el cierre de Hermanos Ibarra siempre ha sido una preocupación. Hemos estado deshojando la margarita, hubo momentos en los cuales no se decía nada, pero ahora se ha vuelto a decir. ¿Cuándo fue la última vez que comentaste que estuvieron a punto de cerrarlo y al final no? ¿Cuándo fue? Creo recordar que fue entre el 2003, 2004, hace cerca de 10 años, aunque no debe llegar. ¿Y al final cómo terminó? Con que no se cerró, obviamente, pues, pero ¿cómo fue? Pues no sé lo que pasó entre bastidores. Vale, lo vale. Que sí es cierto es que la política evoluciona, cambian los consejeros, cambian los equipos de gobierno y cambian las políticas. Pues sí. Entonces, lo que había sido en un momento el cierre de Hermanos Ibarra, luego pues no se habló de ello. Ahora, pues bueno, la crisis, las reducciones de personal, todo esto pues hace que se vuelva a hablar de esto. A ver, un poco de imaginación, que para eso se cobran buenos sueldos por ahí. Y si solo se les ocurre eso, que se les ocurre, digamos, al más sencillo de los habitantes de la zona, porque eso tienen miedo, pues entonces que dejen paso a otro y que esos sueldos los cobren otros. Bueno, pues ya hemos hecho la entrevista un poco a Daniel. Nos estamos muy interesados en saber un poco esta información sobre el Centro de Salud Hermanos Ibarra. Desde aquí, desde Radio Topo y desde ASI, ¿no?, nuestro más apoyo. Y seguiremos en contacto con vosotros para cualquier acción que queráis o cualquier comunicado que saquéis. Aquí lo tendremos presente para darle luz. Claro. Pues oye, pues muchas gracias para brindarme esta oportunidad de dirigirme, digamos, a un público más en general. Gracias y decirles que bueno, que la asociación, pues si alguien quiere saber algo de nosotros y quiere apuntarse o quiere tener información, pues estamos en la calle Santa Catalina en el número 1 y hay un letrero abajo y pone el piso, y entonces pues que se acerquen por allí, estamos de 9 a 2 y les atenderemos perfectamente, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos como decían hace poco, los rostros de la crisis. Y aquí tenemos un ejemplo de libro de privatización. Así es. Se cierran centros, ya sea de educación secundaria, ya sea de universitarios. Se cierran centros de salud sanitario. Y evidentemente no se aumentan los recursos de los derivados, sino que lo que se hace es favorecer la precarización, que todo funcione mal para que al final tu única solución sea asistir a un centro privado y pagar. Privado. Otra forma de privatizar lo público, ¿no? Exactamente. Tal cual. Yo estaba pensando, una anécdota pequeñita, el otro día estuve precisamente en Hermanos Ibarra y una señora se había confundido con las recetas y le dijo a la enfermera, bueno, pues me subo arriba a casa y ahora te la bajo. Esa mujer, con este proceso de privatización, se va a quedar, entre otras cosas, con la imposibilidad de poder solucionar esos problemas de una manera cotidiana, y la mujer está prácticamente coja y sin poder tener mucha movilidad. Bueno, ¿qué va a pasar con esta peña, no? Bueno, y el centro de Sagasta, al que también hablaban de aplicarle ciertos recortes, ¿no? Que es a donde los iban a derivar, sí, ¿no? Exactamente. Una de las fórmulas que, bueno, que se sabe por la prensa, porque aquí nadie da la cara hasta el último momento, van viendo cómo se gestionan esas presiones y si la gente responde o no para cerrar esos servicios. Uno de los posibles traslados será el centro de salud Sagasta, y una de las cosas que quieren también el gobierno de Aragón cerrar es el punto de atención continuada de emergencias, que funciona allí también en el paso Sagasta. Entonces, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Van poco a poco, o bueno, ahora ya van muy rápidamente, no van tan poco a poco, cerrando y privatizando. Van masivamente, pero escondiendo la mano, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué os parece si seguimos con esa otra cara, ¿no? Que bueno, que es quizás una de las... uno de los rostros, o quizás uno de los sectores más perjudicados, ¿no? Que son los impapeles. ¿Qué os parece si empezamos con ese tema? ¿Sí? Muy bien. Vale, vamos a meterlo. Pues dos minutitos. Venga, pues. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida. Hola, buenas. Bueno, pues ahora seguimos con el siguiente espacio. Vamos a hablar de la nueva medida que entrará el próximo 1 de septiembre dentro de día maldito, días. ¿No? Día sí. Maldito. Entra en vigor la norma que deja a la población en situación administrativa irregular sin prestaciones sanitarias, y ante esta medida ni el consejero de Sanidad Ricardo Oliván ni el gerente de Salud Tomás Tenza han dicho nada. Esta medida en Aragón podrá afectar más o menos alrededor de 15.000 personas, y para ello vamos a entrevistar al compañero de la red de apoyo, Amada. Amada, bueno, te hacemos una pequeña presentación. Es senegalés y lleva más de 8 años en España, y pues eso, se encuentra sin papeles. Hola, Amada. Amada, ¿nos oyes? Hola, buenas. Bueno, tenemos problemas técnicos. Hola. Bueno, pues nada, ¿no? En 3 días, bueno, lo que me comentabas, Natalia, personas que se quedan sin la posibilidad de acudir con la tarjeta sanitaria a ser atendidos, y por lo tanto, pues nos podemos imaginar la cantidad de gente con problemas de salud crónicos o que están siendo ahora mismo tratados y que necesitan una revisión continuada, vamos, la necesidad básica de estar enfermo y no pagar por ello y poder ser atendido, pues sí, ¿no? Un derecho. Bueno, pues como comentabas, María, con el próximo sábado, 1 de septiembre, entra en vigor ya el Real Decreto 16/2012 del 20 de abril, que supone un cambio drástico y profundo en el Sistema Nacional de Salud. Por vez primera, personas se quedan fuera de un derecho, ¿no? Sí, con este... Por lo tanto, deja de ser. Así es, con este Real Decreto, pues un derecho tan básico como es la sanidad lo convierte en una mercancía únicamente para aquellas personas que tengan la condición asegurada. O sea, un derecho tan básico y universal como es el de la atención sanitaria lo convierte, pues eso. En realidad, o pagas o enfermas. O sea, quiero decir, o te mueres, básicamente, o pagas o no tienes atención sanitaria. Sí, no solamente se quedarán, además de quedarse fuera de la sanidad, las personas sin papeles, también se quedarán fuera otros muchos núcleos de población, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues las personas que tengan una discapacidad menor del 65%, aquellos estudiantes universitarios con becas que no estén sujetos a cotización, las personas que se estén trasladando permanentemente de domicilio y por lo tanto no hayan cotizado y estén en el paro y no se puedan inscribir a una oficina del INEM y muchos otros colectivos. Entonces, pues eso, pasamos de una atención universal a solamente tener derecho. Bueno, claro, viendo el otro lado de hablando de rostros, de la cara de sinvergüenza y de cinismo de Ana Mato hoy, ¿no? Diciendo que era una ley del 86 y no sé qué hostias. Y, bueno, comentaban que si tenías que pagar 711 euros por una especie de seguro, ¿cómo es, Natalia? Sí, bueno, pues el gobierno la verdad es que no está dejando nada claro el tema del... Jugar a la confusión. Exactamente, están jugando todo el rato a la confusión con el tema de la sanidad y sobre todo con el tema de los impapeles. Lanzan una idea, lanzan otra, totalmente. Cuando la idea que tienen y la tenemos entonces, todos muy clara. Exactamente. ¿No? Lo que están diciendo ahora es que aquellas personas que estén que queden excluidas, o sea, que no estén pagando que tengan, a través del sistema público para tener sanidad, que no la tienen. Que tengan la condición de no asegurados o bien tendrán que pagar 711 euros anuales por persona para tener una póliza y poder acceder al sistema sanitario de salud, o bien tendrán que pagar unas tarifas. El gobierno de Aragón en este caso ya publicó el 30 de julio cuáles van a ser las tarifas aplicables a aquellas personas que no tengan la condición de asegurado, que como hemos dicho con anterioridad van a ser aquellos estudiantes que no esté cotizando, aquellas personas que tengan una discapacidad menor del 65% y que no estén cobrando ninguna pensión por esa incapacidad. También quedarán fuera de este sistema pues aquellas personas que hayan agotado la prestación por desempleo y no estén inscritas en el INAEM, como hablábamos por ejemplo de la población nómada, ¿no? La población gitana que se mueve a trabajar de un sitio a otro y obviamente no puede estar inscrita en el INAEM, ¿no? O mucha otra población que va migrando, ¿no? Cada día más, por exigencia absoluta, ¿no? Exactamente. Estoy pensando en los compañeros del INAEM que ya están con el tema de los 400 euros del plan prepara y prepárate a que te den por saco, pensando en esa gente que después de cobrar esos 6 meses, bueno, pues si no cotizan X meses, en este caso me parece que eran los últimos 18, 6 o una cosa así, no me acuerdo de las cifras, no las tengo aquí anotadas, estarán también fuera de cualquier posibilidad de enfermarse para poder seguir subsistiendo. Es decir, no tienes la capacidad de poder trabajar para ganarte la vida porque te la está robando la estructura neoliberal del mercado y después de eso resulta que si me pongo enfermo, con lo cual no voy a poder currar, tampoco me pueden atender porque necesito dinero que tendré que hacer para conseguir vender un riñón al mercado negro. Y hemos comentado alguna otra vez como las actuales medidas del gobierno en el tema de sanidad están especialmente vinculadas con los nuevos recortes y nuevos ajustes en el tema de empleo y como una de las condiciones para poder tener derecho a la sanidad es estar inscrito en el INAEM. Es decir, que si tú no estás inscrito en el INAEM no tienes derecho a la sanidad. ¿Por qué te obligan? ¿Por qué un requisito para tener derecho a la sanidad es estar inscrito en el INAEM? Para obligarte a coger cualquier trabajo basura. Es decir, o coges el trabajo basura o la bien... El proceso de criminalización de los parados, ¿no? Exactamente. O bien no vas a poder ir, no vas a poder tener asistencia sanitaria. Un poco lo que venía comentando con anterioridad es que el Ministerio ha dado dos opciones. Una, los 710 euros por año y por persona, que es de una familia de cuatro personas, suponen alrededor de 2.800 euros. Casi nada. Con los sueldos que cada vez van más a la baja y con las peores condiciones laborales, ¿quién va a poder pagar 2.800 euros anuales? Va a ser un lujo ponerse enfermo. Obviamente nadie. Y si no, está la otra fórmula que ya ha publicado el Gobierno de Aragón, que son las tarifas a aplicar a estas personas que, como ellos dicen, tienen la condición de no asegurado. O sea, ya entramos también un poco en la instrumentalización del lenguaje. Solamente si utilizar un lenguaje de los seguros privados, ¿no? Ahí va. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser una de estas de las tarifas? A ver, las tarifas que las tienes por ahí, ¿no? Para que veamos la barbaridad de lo que va a suponer. La estancia en un hospital al día va a ser de alrededor de 500 euros. ¿Eh? Al día. Si una persona no tiene la condición de no asegurado, que es las personas que acabamos de decir con anterioridad. Es decir, que nadie tiene 500 euros para poder pagar permitir. 500 euros al día por estar hospitalizado. O si, por ejemplo, tienes que pasar una estancia en la UBI, al día va a ser alrededor de 1.200 euros. O una cosa más sencilla, que es como la consulta al médico, ¿no? Cualquier persona se pone enferma, necesita medicación y demás, y va, acude al médico. La consulta médica va a rondar alrededor de, pues depende un poco la zona sanitaria, de 108 euros a 135 euros. Y las consultas sucesivas, porque a veces vas por una enfermedad pero luego tienes que volver a ir, tanto, ¿no? Para que te hagan un poco tanto el seguimiento el médico, van a rondar entre 65 euros por consulta a 81 euros por consulta. Entonces, es magnífico. Estamos hablando, obviamente, de que lo que quieren es decir, a ver, lo que pretenden es privatizar la sanidad pública y que la gente se haga las cuentas de pago 2.800 euros para tener una póliza, hablamos en el caso de una familia, 2.800 euros para tener una póliza con el Sistema Nacional de Salud, o bien me hago un seguro privado. Uh-huh, está claro, ¿no? Que además, que con las nuevas medidas, van a tener desgravaciones fiscales. Además van a decir, vaya a pagar dos, ni de coña. Tipo, pago uno, el que me están brindando más barato en este momento, que es el privado. Exactamente. Y no voy a pagar dos. Así es. Estupendo. Entonces, ¿eso a quién se lo pueda pagar? Porque la cantidad de millones, de miles, ya no sé ni cuántas cifras, es que no me lo puedo imaginar. ¿Vosotros os imagináis? Que están fuera de poder ser atendidos si se enferman. Es decir, que si se enferman, uh-huh, están condenados a la muerte a la organización, ¿no? A la organización de enfrentarnos es, a todas estas ahí medidas. Va, ahí va, como decía el compañero es. Anteriormente. O sea, la nada puede ser realmente el algo. Exactamente. Es el algo. Sí, lo sabemos, vale, un poco. Bien, aprovechar ahí, en el tema ahí de organizarnos y enfrentarnos a todas estas medidas y ajustes criminales que nos están intentando aplicar, ¿no? Pues como decía. Criminalidad legal. Como decía la canción, lucha por tus derechos, ¿no? Venga, pues. Yeah. Pues el 25S, el 25S ha despertado muchísimas dudas. Desde que si era una convocatoria fascista, la plataforma en pie, que luego pasó a llamarse coordinadora, de la ocupación al rodea el Congreso. Así que para resolver algunas de estas dudas tenemos con nosotros a David Aristegui, un activista de Madrid. David, ¿nos escuchas? Dime que sí, por favor. Os escucho. Bueno, qué descanso. Pues hemos tenido un pequeño problema hoy con los teléfonos móviles, pero por lo menos parece que los fijos nos quieren acompañar. Sí, que sepa la audiencia que estáis sobre aviso, porque yo dije que es mucho mejor los teléfonos fijos que los móviles, que siempre dan muchos disgustos y se envejece años con cada programa cuando hay teléfonos móviles de por medio. Pero habitualmente usamos aquí los teléfonos móviles y funcionaban, pero por lo visto hoy no era su día. Habéis tenido suerte, yo que tengo una cierta experiencia en radio, vamos, siempre que puedo evitar los móviles lo hago. Yo me siento más vieja que hace 40 minutos, David, la verdad que sí, tienes razón. Bueno, pues como comentábamos hace un momentito, decíamos que el 15M nos despierta alguna duda o muchas dudas. Decíamos que por ahí se dice que si una convocatoria, el 25S, ¿qué he dicho? Ha dicho 15M, ay no, quería decir 25S, que conste en acta. Se te ha visto el plumero. El 25S nos despierta ciertas dudas, ¿no? Desde que si era una convocatoria fascista, que si extrema izquierda, y bueno, pues David Aristegui decía, pues hablaba de élites autoerigidas, de, en fin, todo, pues nada. Como era todo para las asambleas, pero sin las asambleas. Sí, una especie de despotismo. Así que sí, bueno, pues David, cuéntanos. Perdona, no sé cuánto estés en estudio, pero solamente te escucho a ti, Escucho como otra voz de fondo, esa no la escucho, que conste. O sea, que a mí no me escuchas nada. Ahora sí. De fondo, ahora, vale. Ahora bien. De repente sí. Bueno, decíamos que habías comentado todo para las asambleas, pero sin las asambleas. El despotismo este, ¿cómo va? Pues, a ver, de hecho ahora mismo está habiendo una reunión en Madrid en una plaza que es la Plaza del Carmen, ahí bastante céntrica, cerca de la Puerta del Sol, donde ahora se va a informar sobre dudas que tenga la gente sobre la convocatoria esta del 25S. Yo escribí un texto que, bueno, que ha estado rulando por ahí, ahora mismo también se puede acceder a él, una destacada en Nodo 50, planteando que básicamente, bueno, pues que el 15M tiene muchas limitaciones, ¿de acuerdo? Pero que el 15M es asambleario y tiene una toma de decisiones, ya creo que ya bastante bien definida. Aquí ha habido un grupo de gente que ha decidido saltárselo, ellos sabrán por qué, pero bueno, si te sales del 15M, salte con todas las consecuencias, es decir, se salen del entramado, pero utilizan sus canales de comunicación, las mismas cuentas de Twitter, juegan al confusionismo con lo de toma el Congreso, ocupa el Congreso, e intentan condicionar la agenda a todo el mundo por fuera de las asambleas del 15M. Esto no me parece ni lógico, ni legítimo. Ni asambleario. Ni asambleario, por supuesto. Y además con el agravante de una convocatoria que, bueno, no está del todo claro, pero que parece bastante suicidio de kamikaze, que es con el tema de cuando hay actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que te pueden acusar, bueno, aparte de delito de sedición y pegar un tiro casi sin mayores problemas, esto en sentido literal, porque cuando hay una rebelión de por medio, pues es una de las usos en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están legitimados para utilizar armas de fuego, pues bueno, que esperemos que eso no vaya a pasar. Pero quiero decir que es una convocatoria muy problemática a nivel legal y entonces y que se lanza pues desde la peor manera posible, desde la opacidad, desde el anonimato y saltándose todos los canales, digamos, de toma de decisiones del que nos habíamos dotado. Por lo tanto, yo creo que esta convocatoria me parece muy preocupante y además que ha tenido el dudoso mérito de dividir al movimiento desde el principio. Bueno, a dividirlo, David, te voy a hacer alguna pregunta, porque más o menos desde el principio sí que hemos visto que muchas asambleas del 15M de Madrid pues han expresado sus dudas, se han manifestado en contra. ¿Cómo lo habéis vivido allí, digamos, en la capital, ¿no? Que es donde se va a celebrar este acto, porque bueno, en conversaciones que hemos tenido anteriores tú mismo me decías que algunas asambleas se han posicionado en contra. Bueno, no, a ver, algunas no. La de Malasaña, la de Villaverde, el Grupo de Economía de Sol, la de Moratalaz, la Asamblea de Sol, que es una de las de referencia, la de Carabanchel, la de Pedrezuela, la de Los Austrias, la de San Blas, la de Villa de Vallecas y la de Dalí. Pues estamos hablando de bastantes, ¿no? De muchas asambleas. Sí, estamos hablando de la mayoría de las asambleas. Y aparte, bueno, ya sabes que las asambleas pues suelen tener fuerzas desiguales, pero de aquí, de todas estas que he nombrado, estoy hablando de 4, 5, incluso 6 de asambleas con mucha gente, mucha actividad. Es decir, la de Sol tiene mucho nombre, pero a lo mejor no va tanta gente, pero sobre todo asambleas del sur, como puede ser la de Villa de Vallecas o otras asambleas, como la de Carabanchel, son asambleas muy activas, con mucha vida, mucha fuerza, y han dicho ya que no. Entonces, y si se ve la gente que apoya, son asambleas del 15 y Medellín de fuera de Madrid. que no pasa nada, decir que está muy bien, pero no sé, yo creo que había que dar un voto de confianza a los que estamos por aquí. Que os conocéis, tal, sí. Que nos conocemos, tal. Entonces aquí se han mezclado dos cosas, es un grupo de personas que ya se verá o no quiénes son, moviendo el tema de esta convocatoria. Por cierto, muy próxima es Izquierda Unida y algunos militantes de Izquierda Unida, lo digo porque eso de jugar con dos barajas, si opta por la vía parlamentaria, yo no entro si es bueno, malo o regular, pero optar por la vía parlamentaria y luego estar detrás moviendo los hilos para impulsar una convocatoria de este tipo que funciona al 15M parece bastante fuerte. Bueno, al menos podemos descartar ya que sean fascistas, ¿no? Como decía vuestra propia gobernadora, ¿no? La Cristina Cifuentes, que decía que había extrema derecha y extrema izquierda que se tocaban, ¿no? Claro, como la confusión, como al principio no sabía muy bien quién convocaba, pues hubo elementos de extrema derecha que se quisieron animar a la historia, pues el Movimiento Social Republicano, el Partido Regeneración y algunos elementos por ahí dispersos. Esa gente no sabemos al final si aparecerán o no, pero vamos, al principio sí que tenían ciertas simpatías con la convocatoria. El comunicado ha ido cambiando, entonces en un momento dado pues le dieron un toque republicano, antifascista, no sé qué y tal, pues para intentar repeler a los elementos de extrema derecha. Entonces, bueno, pues la confusión, digamos, como lo van cambiando todo sobre la marcha, pues la confusión es cada vez mayor. Y bueno, lo que sí que me parece muy preocupante es que una iniciativa de este tipo, en la reunión que hubo el fin de semana pasado, que se han publicado las actas, se convocaba a ir, como previo al 25S, al 15 de septiembre con comisiones UGT y los sindicatos de policía. ¿Cómo? A ver. Sí, pues os lo explico. Aparte que como firmantes estaba el PC, el Partido Comunista de España, Izquierda Anticapitalista y Unión Cívica por la República, aparte gente de a título individual de asambleas y cosas de estas, se hacía un pequeño resumen de bueno de qué hoja de ruta iba a haber hasta llegar al 25S, y el 25S se decía que había que ir como bloque crítico dentro de la cumbre social, es decir, el 15 de septiembre, eso que impuso comisiones UGT y toda la izquierda institucional y movimientos sociales cooptados, donde ya sabemos que en julio hubo otra movilización de estas características, y sí, donde va el SUP, el CEP, la UGC de la Guardia Civil y la UME de los militares. Y que además en esa manifestación había personas de evidente ideología nazi, más que nada por los tatuajes y todo eso, que iban con banderitas del CEP y del SUP y que se dedicaron a insultar a compañeros y compañeras. Entonces, ojo con esas cosas, es que no tiene ni pies ni cabeza lo del 25, porque encima además se intenta hacer una convocatoria rompedora, pero está ahí metida hasta la cocina la izquierda institucional, y encima, como previo a eso, tiene que estar detrás de las pancartas de comisiones UGT del 15. Entonces pinta la cosa bastante mal. Un poco a todo, ¿no? Todo vale lo que comentabas tú. Todo vale. El caso es tocar todos los palos para cantidad de gente y que los medios acudan, ¿no? Esa obsesión. Pero vamos a ver, una pregunta. ¿Esto es un pastiche ideológico? Los clichés esto, que decía también David, ¿no? Claro, ¿esto es un pastiche ideológico? ¿Esto es contradictorio? ¿O esto es una estrategia de marketing muy bien pensada? ¿Qué podría ser también? Hombre, yo creo que son bastante cutres y les ha venido un poco grande. Es decir, yo creo que pensaban que iban a poder condicionar las asambleas del 15M y se han dado contra un muro. O sea, porque los he leído listados sobre todas las asambleas que de momento han dicho que no, probablemente algunas en el futuro habrá otras que también querían que no, pues chambericos y algunas así, me imagino. Y claro, es que la gente no es gilipollas, es decir, la gente lleva un tute muy importante desde el 15M, la gente se ha comido ya muchas asambleas, muchas acciones, hasta en un montón de debates, y sabe discernir, y sabe cómo la gente cuando se la quiere meter doblada, o sea, cuando se le quiere imponer una agenda desde fuera, y si quiere un grupo de gente que no está muy claro quiénes son y por qué se erigen y se sienten legitimados para lanzar esto. Y además, con el primer texto, ya os digo que ha sido cambiado, al menos yo tengo constancia que ha sido cambiado 3 veces, todo esto antes de la coordinadora 25S, que es el nuevo... Claro, que es la nueva forma para sacarlo adelante. Pero antes de eso, pues eso, cambiaron el comunicado, y el comunicado es que era absolutamente pésimo, no sé, como lugares comunes, e incluso, que soy yo como anarquista, pues eso, yo me cabré bastante y di caña... todo lo que pude, hablaban de una supuesta corriente anarquista en el seno de los impulsores de 25S. Entonces, dijimos, una corriente anarquista, y dijimos, vale, muy bien, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Son individualidades anarquistas? ¿Son gente de algún anarcosindicato? ¿Es gente de algún ateneo? Entonces, claro, ellos, para intentar agrupar al máximo de gente, pues ponían todo lo que se les ocurría. Aquí estamos todos, hasta los del Atlético de Madrid. Sí, hay corriente libertaria y también está la gente de 15M. ¿Sabes? La verdad que era un bodrio total. Entonces, claro, en una acción que puede ser tan peliaguda como la de 25S, que la gente que convoque te saque esa patata de texto, pues tranquiliza bastante poco. Y luego, vista la evolución posterior, pues no sé, hay mucha gente que parece que tiene muchas ganas que le abran la cabeza, están encantados con esa convocatoria, diciendo que se ha hackeado desde dentro la convocatoria por parte del 15M, no, por parte de una serie de personas que tienen hiperactividad en Twitter, que deben tener algún tipo de trastorno narcisista por tener muchos seguidores y se piensan que por ello pues tienen algún tipo de peso político y que están empujando a la gente hacia el 25, hacia el 25S, y yo sinceramente no entiendo muy bien por qué. Y en las asambleas en las que tú has estado que se han declarado en contra, los argumentos fueron claros desde el principio con lo que estás comentando, el pastiche ideológico, los clichés que quieren consensuar y la obsesión porque las redes son la forma de organizar algo cuando es todo lo contrario. ¿Cómo fueron las asambleas? La verdad que los argumentos. La verdad que lo desconozco. Yo no estoy en el vinculado directamente al 15M a través de una asamblea de barrio. Sí que vi con atención lo que se debatió en Sol. Ajá. Y la gente básicamente, por lo menos en Sol, lo que se comentó es que eso era una convocatoria externa de la cual se estaban empezando a relacionar y que dijeron, oye, nosotros con esto no tenemos nada que ver porque además es un marrón tremendo esto del Congreso. Así que nosotros sin criminalizar, pero nos desmarcamos. Entonces, no sé si ese habrá sido el tono en general, el debate, claro, en el resto de asambleas, pero yo creo que básicamente ha sido un tema reactivo y decir, oye, ¿pero quién nos trae esto aquí de repente? O sea, yeah, porque es tan sencillo como... te repartes y dices, venga, pues tú vas a Moratalaz, tú a Villaverde, tú a Sol y no sé qué, vas proponiendo y las asambleas se van sumando o no, o si no, también puedes ir al órgano de coordinación de las asambleas de Madrid, que es la APM, la Asamblea Popular de Madrid, y también pues a través de la APM intentar hacer llegar la propuesta, es decir, cauces hay que hacerlo, claro, con tiempo, tener paciencia, pero si no te gustan las asambleas, pues entonces no digas que eres asambleario, porque aquí todo el mundo se llena la boca con la horizontalidad y el asamblearismo, y luego se lo que está viendo es una verticalidad y un dirigismo y un leninismo absolutamente evidente, y digamos, si quien lo niega es porque, pues vamos, pues no lo sé, es un problema cognitivo. Claro, porque tú también valorabas positivamente, ¿no?, como parte del 15M, el hecho de que la gente pues haya estado participando en asambleas, haya estado participando activamente políticamente, y valorabas como negativamente este despotismo, este dirigismo. ¿Cómo crees tú, David, que crees que pasará el 25S? ¿Crees que al final pues la gente va a acabar pasando, o crees que al final va a haber alguien que se convenzca y que vaya a ocupar o a rodear? Porque bueno, esto ha cambiado tanto que ya no se sabe muy bien en qué va a acabar. Sí, sí, al final a lo mejor no sé, será que se van a enterrar debajo del Congreso o van a intentar con una pértiga a pasarlo por encima. Queda un mes, esto todavía puede evolucionar muchísimo. A ver, el problema es que aquí hay un empecinamiento doble. Por un lado, el grupo impulsor este, que está como RQR queriendo sacar esto a toda costa, y no sé cuál será su agenda o su agenda oculta, cuál es la que tienen. Y luego un grupo de personas que no sé, que deben estar bastante ociosos y ociosas, porque la verdad que con un mes tan de locura como tenemos, como septiembre, que hay un montón de fechas, hay un montón de conflictos sectoriales, huelgas, movilizaciones, hay un montón de cosas, y además se añade este 25S, una huelga general en Euskal Herria que no se ha querido extender, de acuerdo, comisiones UGT han boicoteado que el converger con la mayoría sindical vasca y con la CIGA, que la CIGA también tiene intención en Galicia de hacer huelga general, bueno, pues pudiendo hacer un montón de cosas y articular un montón de historias muy amplias, como por ejemplo extender la huelga general, ahí nadie mueve un dedo. E insisto, a esa gente le parece muy bien a los 25S y detrás de comisiones UGT el 15, que es que esto me parece demencial, esto de un contradictorio tremendo. Bueno, pues con todas estas cosas, pues ha habido gente que se ha sumado. Entonces la gente se ha sumado, están haciendo como un poco de tontos útiles, que son los de la coordinadora del 25S, como para lavar la cara a esta gente, y tiran. Como tienen tanta presencia en Internet y la gente le va la marcha, pues imagino que el 25S sí que habrá gente. Es decir, por una mezcla de... porque hay mucha gente también que luego en Petit Comité te comenta que sí, que esto del 25S, que va a ser un desastre, pero ¿y si sale bien y me lo pierdo? ¿Sabes? Sí, esa cosa de la experiencia, ¿no? Sí. Ahí estaba yo y me saqué la foto y la colgué en el Facebook. Claro. Entonces, claro. Hay gente con un bagaje importante y tal, pero que están con ese rollo, que es como, claro, oye, si esto nos lo perdemos vamos a quedar fatal. Y bueno, pues no se puede acertar siempre, no pasa nada, no se puede estar en todo, ¿no? Yo me he perdido muchas cosas de la vida y ¿qué le vamos y a aquí hacer? Estás. Uno es ubicuo. Entonces, por un lado, que es la gente que está empeñada en empujar y que algo arrastrará, más la gente que va a estar ahí, el por si pasa algo, más con todo el morbo que va a generar, sobre todo, porque a mí me preocupa la gente con menos experiencia y que se va a quedar muy deslumbrada, que va a pensar que esto puede ser otro 15M, pues por todo este tema del Congreso, la Cifuentes ya está caldeando el ambiente y tal. Entonces, por esta mezcla de hay que estar, empujo a que la gente esté y tiro de ella, y el morbo que genera, habrá gente. No creo que sea una fecha ni mucho menos histórica, sí que habrá una cierta cantidad de gente. Desde luego lo han puesto facilísimo para que haya represión a saco y la policía esté digamos, en sus parámetros, en su ideología, totalmente legitimados. Cumpliendo con su función. Claro, cumpliendo con su función. Nada más, bueno. De hecho, les pueden preguntar, como van a estar de la mano en la mani del 15, pues que les pregunte, se les van a pegar mucho poco, ¿no? Los del 25 ya. Claro, pueden empezar a... Claro, detrás de Tocho y Méndez y tal, cuando estén ahí, pues con los del CEP y los del SUP, pues que les pregunten qué va a pasar el 25. Entonces, yo, por desgracia, espero que haya los menos heridos posibles y los menos detenidos posibles. Entonces, yo creo que, por desgracia, ya esta es una bola de nieve que ya es imparable, porque ha habido gente que se ha empeñado en que esto suceda. No creo que sea muy, muy masiva, o sea, habrá gente, no creo que sea muy masiva, y sí que, por desgracia, creo que va a haber bastante represión. Entonces, ¿no? A toda la gente que ha impulsado todo esto tiene el dudoso mérito de, por lo menos en Madrid, haber partido el movimiento en dos, es decir, la gente que ha respetado los canales de las asambleas y gente que, ya nos explicarán por qué, han decidido saltárselo. Igual tú, David, le hacías la pregunta en el texto este que has escrito de quién quiere echar ese pulso al movimiento y por qué, ¿no? Y esa es la pregunta como clave, porque la acabas de sintetizar tú, de decir, bueno, un montón de gente que se va a prender por el hecho de voy a estar ahí, no nos lo podemos perder, con la más que posible represión, y todo esto sube como la espuma y baja como la espuma, ¿no? El deseo, la frustración, las hostias, y encima no cambiamos nada, tomar por saco, ¿no? ¿Quién quiere echar ese pulso y por qué? ¿Te lo has preguntado en voz alta y tienes alguna intuición o alguna deducción? O sí, yo ya lo he planteado en el texto, que no estoy hablando de ninguna conspiración, ¿no? Como un pirado, sí, que claro, se llama Marat, que tiene un blog por ahí, que ve conspiraciones por todas partes y tal, que es tremendo, ¿no? También, o sea, es otro síndrome. De vez en cuando, en pequeñas dosis, es divertido leerle, lo paso un poco cansino. Yo creo que hay gente que lo que quiere es dirigir el movimiento. Entonces, es decir, es gente que ha tomado posiciones en la plataforma de afectos por la hipoteca, es gente que en su momento intentó tomar posiciones en Drillo, ahora no ha podido, lo intentó en las asambleas, y las asambleas están funcionando bien, es decir, de manera asamblearia y horizontal, con esos ritmos que todos conocemos que tienen las asambleas, pero insisto, a quien no le gusta el asamblearismo, pues que no lo practique, y sobre todo que no diga que lo es, que es asambleario, ¿de acuerdo? Aquí nadie le obligamos ni a practicar la acción directa, la asociación civil, ni a ir a las asambleas. Pero si tú te quieres mover en el marco de la asociación civil, eso tiene una serie de normas de funcionamiento, y por supuesto también la manera de funcionar en las asambleas también creo que es muy evidente, la manera de funcionar horizontalmente. Bueno, pues aquí hay gente que le desespera el funcionamiento de las asambleas, a mí también, porque se eternizan, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Porque tomas una tila antes o una cerveza, ¿sabes? O vas y vienes. Y el tema es eso, que es que hay gente que ya no le resultan útiles las asambleas de 15M, 15M entonces era maravilloso, ahora ya no, ahora está fragmentado, es inoperante y no sé qué. Y se crean su propio grupito, ¿no? Se crean su propio grupito y a dirigir a la gente para marcar a la gente y decirnos qué es lo que tiene que hacer. Yo hubiese agradecido, ya que esta gente tiene las ideas tan claras, pues al menos que den la cara, ¿no? Ya que es un pequeño grupo de personas que nos tiene que decir, pues al menos saber quiénes son. Yo creo que es lo mínimo que se les podría pedir, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, David. Digo, sí. No, continúa, perdona. Ah, no, sé, okay, a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Por desgracia, creo que 25S ya es imparable. Y bueno, esperemos que pasen las cosas menos graves posibles y que pase esa chorrada y podamos dedicarnos ya, pues, a cosas más importantes. Por ejemplo, pues poder impulsar una huelga indefinida. Que no es mala idea. Bueno, David, pues ¿qué te parece si te volvemos a llamar algún día y nos actualiza sobre el estado de la cuestión, a ver cómo va el tema? Perfecto, pues yo encantado, ya sabéis, me llaméis mejor un fijo, que los móviles también. Sí, bueno. Que conste que normalmente funcionan, ¿eh? Pero bueno, vale. En esta vez la verdad es que nos han dado un poco de mal. Vale. David, si Aristegui... queréis llamar para algo de cultura libre, que a mí me mola más que estas cosas, pues también podéis llamar, ¿eh? Perfecto. Bueno, ya lo tenemos apuntado. Y ya lo hemos perfecto. Hecho y la verdad es que fue un gusto hablar contigo. Venga, pues hasta cuando queráis. Un abrazo y gracias. David Aristegui, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues así ya se acaba nuestro programa, pero vamos a enviar antes un mensaje a la audiencia. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Bueno, ¿qué? ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Bueno, pues a toda la audiencia, muchas gracias por escucharnos, perdonarnos por los problemitas que hemos tenido, pero así es el directo. Así que sabéis, habéis estado escuchando Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Gracias, chao. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. Ya sabéis, 101.8 de la FM, asi-asi.org, Lucha Libre. Aquí en Radio Topo. En el 101.8 de la FM de Zaragoza. Radio Libre desde hace ya 19 años. Adiós.